Hola, soy Nicolás Medina. Para la práctica número 3 de la asignatura, inicialmente he realizado un rastreo online de las imágenes contenidas en la entrada de mi bitácora Sonidos del Séptimo Arte. Para ello, he hecho uso de la herramienta web TinyEye, obteniendo distintos resultados para el total de las 6 imágenes que se encuentran en mi blog. A continuación, he comenzado la búsqueda de imágenes de los bancos H Photostock, Getty Images y Corbis Images, para realizar una entrada sobre la película Cabaret. Para esto he introducido en el buscador de cada uno de los bancos de imágenes las palabras cabaret y película. He obtenido distintos resultados, tanto en la cantidad como en el contenido de estos mismos resultados. He seleccionado una imagen de cada banco y he estimado lo que me costaría la obtención de dichas imágenes por un periodo de un año y para servicios de difusión web en el sector de arte, ocio y espectáculo, obteniendo de esta forma un presupuesto aproximado de 504 euros. Finalmente, he publicado una nueva entrada en el blog con las referencias técnicas del film Cabaret y con los enlaces a las imágenes que usaría hipotéticamente para visualizarla en su respectivo banco de imágenes. Esto ha sido todo para la realización de la tercera práctica y un guión más específico y con datos más concretos se encuentra adjunto a la entrega realizada en la plataforma web. Hasta luego.